Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. En esta mañana de sábado y durante una hora os vamos a proponer un buen desayuno. Uno de esos completos como los que ponen en los hoteles de 4 o 5 estrellas. Tipo buffet libre. Podéis escoger entre unas palabras solas, con leche o con nata. Una tostada de música, un buen zumo de personajes o una Macedonia de sonrisas. Pero bueno, si os quedáis con hambre, ya sabéis que podéis repetir en la web de RTPA o en videoimaginación.es. Y hoy estamos en el Colegio La Hería de Lugones, en el Concejo de Siero, saliendo a la pizarra. Ya están aquí Lucas, buenos días. Buenos días. Gloria, buenos días. Buenos días. Claudia, buenos días. Buenos días. Mateo, buenos días. Buenos días. E Iván, buenos días. Buenos días. Aquí están todos para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Bueno, chicos, no sé si sabéis lo que es un buen ratio. ¿No sabéis lo que es un buen ratio? No. Pues bueno, está bien claro, es una nueva acepción que está a punto de admitir la Real Academia de la Lengua. Un ratio es un buen rato de radio. Por eso es un rato de radio, sí, sí. Eso es lo que esperamos pasar. Y yo estaba pensando que aquí donde me veis tan, bueno, tan correcto, ¿no? Saludando, soy un poquito mal educado. Sí, sí, sí, soy, no me miréis así, soy un poquito mal educado porque os he presentado a todos, Lucas, Gloria, Claudia, Mateo, estáis todos, ¿no? Sí. No, pero tenemos sí. A alguien más en el estudio, hemos sido todos un poco mal educados. ¿Me presentáis vosotros a quién más tenemos en el estudio? Sí, vale. ¿Quién? ¿A quién más tenemos? Al director. Ah, buenos días, ¿cómo se llama vuestro director? José Luis. Ah, José Luis, ¿te llamas José Luis o te llamas José Luis? Buenos días, sí, me llamo José Luis. ¿José Luis a secas o José Luis gritando? José Luis gritando. José Luis de apellido gritando. Bueno, ¿es la primera vez que está la radio por aquí en el cole? La primera vez, sí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves a estos chicos? Están guapos, ¿no? Con los auriculares puestos. Unos profesionales auténticos que van a dar todo de sí, seguro. Muy bien. Yo siempre acabo preguntando... Por un poco tirando para mi terreno y preguntando si crees que los temas de comunicación están lo suficientemente presentes en el currículo escolar. Bueno, deberían estar más y precisamente por eso estamos participando en esta actividad, en esta experiencia muy enriquecedora para todo el alumnado y para nuestro centro. Muy bien. Un centro como este, Colegio La Hería de Lugones, un colegio grande, ¿no? Grande, 409 alumnos ahora mismo. Yo que me muevo todas las semanas por un colegio diferente, yo me muevo por colegios de, pues no sé, de 12 niños, a veces he estado en colegios de 15 niños, de todo el colegio, y otras veces, pues eso, cientos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un colegio pequeño y un colegio grande? Supongo que todo tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Habrá actividades que con un colegio grande se pueden hacer y en uno pequeño, ¿no? Y algo así. Efectivamente, el colegio grande, que tienen, como es el de nuestro caso, una línea 2, dos grupos en cada nivel, incluso en tercero hay tres grupos, pues bueno, tiene las ventajas de que hay una socialización mayor dentro del colegio. Los colegios pequeños tienen la ventaja probablemente de ser más familiares, de conocerse más todos, pero bueno, creo que aquí somos una gran familia. Muy bien, y qué actividades, ¿en qué estáis metidos? Digo yo que un colegio tan grande como este estará metido en algún berenjenal. Sí, tenemos bastantes. Ahora mismo, por ejemplo, estamos organizando la Semana del Libro. Bueno, llevamos ya desde la biblioteca, los compañeros de la biblioteca tienen organizado un montón de actividades. Estamos también metidos en las escuelas de reciclaje. Estamos haciendo ahora, por ejemplo, los recreos, los jueves hacemos unos recreos, unos patios pedagógicos. Bueno, muchas cosas. Lógicamente son muchos alumnos y hay que preparar actividades distintas de lo que es solo las clases habituales. Bueno, ¿y a estas alturas podemos considerar que estamos ya en la recta final del curso? Porque pues, yo lo estoy viendo así, yo empiezo a programar esos programas para las próximas semanas y digo, sí que estamos que nos vamos ya, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos casi acabando, enseguida lo van a empezar a notar ellos porque en cuanto vaya terminando la primavera se alteran más y lo vamos notando todos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias José Luis por invitarnos a hacer la pizarra aquí en el Colegio La Hería de Lugones y os deseamos mucha suerte con vuestros proyectos, que nos llaméis más veces y que, bueno, que vaya circulando esto de la radio en los coles, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y que salga todo bien. Estupendo, gracias. Y ahora, chicos, yo quería que para empezar el programa, pues felicitáramos a algunos niños, porque me ha dicho vuestro director, 400 sois, 400 y pico. Cada poco habrá alguien de cumpleaños, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Pues imaginaos también, entre los oyentes de La Pizarra, pues también cada poco hay cumpleaños. Y en La Pizarra, pues tenemos mucho nivel. Tenemos aquí para dar regalos a todo el mundo. Y vamos a hacer unos regalos, a ver si me ayudáis vosotros a regalar algo. Nos han escrito, los papás supongo que han sido, de Ángela de Castropol, que cumple 8 años esta semana, de Juanjo de Gijón, que cumple 12, y de Mar de la Felguera, que cumple 6. ¿Mm? Y aquí en La Pizarra, bueno, pues eso, tenemos mucho poderío para hacer regalos. Bueno, lo que es dinero, tampoco es que tengan, pero imaginación nos suele sobrar. Entonces, yo he pensado que podíamos regalar alguna cosa así, pues especial, cosas imposibles, mágicas, intangibles, que no se pueden tocar. Y, bueno, a ver si vosotros también regaláis alguna cosa. Yo había pensado regalarle a Ángela un vestido diseñado con una tela, que es fruto de la experimentación espacial, que consigue que cada persona lo vea de un color diferente, del color que más le guste a esa persona, y por supuesto también del color, la persona que lo lleva también lo ve del color que más le gusta. No me digáis que no, esto es como el traje mágico del traje del invisible de emperador, o como se llama este cuento, pero no es invisible, sino del color que uno quiere. A Juanjo le voy a regalar una freidora de patatas fritas que conservando todo su sabor, toda la textura, vamos, lo que es una señora patata frita, que tenga las propiedades, todas las propiedades y todas las cosas sanas de las espinacas. Pero sabe a patata. No me digáis que no es una freidora mágica. Y a Mar le voy a regalar una mascota recogida de la protectora de animales imaginarios. Es una mascota muy cariñosa que tiene el pelo tan suave como el del gato y la fidelidad de un perro, pero suelta tan poco pelo como un pez. O sea que lo tiene todo. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a regalar algo? Venga, alguien que se anime a regalar algo así. Esa imaginación. Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy. Venga, adelante, Iván. Yo a Ángela, pues, regalarle un estuche de gigante de pinturas, que tiene en una sola pintura tiene como 12 colores. Ajá, una pintura, bueno, un estuche con una sola pintura de todos los colores. Que además pintas y según pintas, según te imaginas, pinta de ese color, ¿no? Sí. Estupendo. ¿Algún regalo más se os ocurre por ahí? Venga, Lucas. A Mar regalarle una muñeca, por ejemplo, para que juegue con ella. Y bueno. Una muñeca. Una muñeca, sí. Una muñeca especial. Sí. Que, no sé, que vuela. Por ejemplo. Vale, venga, una muñeca. Y para todos ellos, digo yo, música. ¡Cumpleaños feliz! ¿Conocíais esta canción? ¿A que no? No. La estoy poniendo yo de moda aquí en La Pizarra. Es una canción de cumpleaños muy especial que estoy poniendo de moda. Y de moda estaba hace tantos años. Yo al principio del programa siempre quiero poner una cancioncita de las que gustaban a los que tienen mi edad, los que eran niños hace ya unos añitos. Así como para enganchar, para decir, bueno, para quienes, los papás que estén escuchando, que digan, bueno, puedo escuchar esto porque me lo puedo pasar bien, incluso puede haber música de la que me hace a mí recordar aquellos tiempos en los que yo tenía melena. Let's go! sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. ¿Lavarme los dientes con la pizarra? Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereal. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe la pizarra. Jugar el nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. Chicos, yo no sé si os habéis asomado antes a la terraza, aquí al patio del colegio, porque yo es que me he asomado antes y he visto un objeto metálico, circular, con muchas ventanas. ¿No lo habéis visto? No. Un objeto circular metálico con muchas... Bueno, y hacía así como un ruido. Está... Yo voy a asomarme a ver si... Porque yo creo que está viniendo, voy a asomarme... ¡Hola, terrícolas! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¿O me engañan mis sentidos? ¿Me engañan mis cuatro ojos? ¿No hay nadie? ¡Hola! ¡Terrícolas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Pensé yo que los terrícolas ya no es que ni saludabais ni nada. ¡Qué barbaridad! ¿Que no habéis visto nunca a un ser como yo? ¿Con cuatro ojos, cinco brazos? ¡No! Yo nunca lo vi. ¿No? ¿Ni en fotos? ¡No! Va, si me seguís hablando todos a la vez, yo creo que voy a ponerme las orejas de oír de cerca, ¿eh? Porque que los marcianos nos podemos quitar y poner orejas, según si mucho, como estáis dando tanto volumen, digo yo, a ver si me tengo que poner las orejas de oír de cerca. Viendo que yo me venía aquí a la Tierra, que vengo de Marte, lo sabéis, ¿no? ¿Se lo imagináis? Un tío verde con cuatro ojos, cinco brazos, ¿no? Marte. ¿De dónde va a ser? Marte. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, no sé. Claro que va a ser. No, o sea, en el cole nos han enseñado que hay vida en Marte, ¿no? No, bueno. Tengo que repasar yo los libros de texto vuestro. Hacer algunas correcciones, aunque sea así a bolígrafo. Entonces, que yo me venía de allá de Marte, que está una tira lejos, o sea, son kilómetros, vamos, una de peaje se paga, o sea, es carísimo venir. Y claro, yo no me vengo por cualquier cosa. Yo me vengo porque allá en Marte lo sabemos todo de vosotros. Lo sabemos todo, todo. Pero todo. Bueno, casi, casi. No, porque hay alguna cosilla que se nos escapa. A mí, por ejemplo, que las cosas estas que de los juegos, a mí a veces es que no las acabo de pillar bien. Yo estaba escuchando el otro día allá en Marte con mi oreja trompetera. Esta que veis aquí, que se hace más grande y más pequeña según los sonidos. Que sí, la oreja trompetera que llamamos científicamente. Y estaba escuchando yo unos niños que estaban ahí. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar al yo-yo, vamos a jugar al yo-yo. Yo, ¿qué quieres jugar? Yo, pero ¿qué quiere jugar? Decía yo quiero jugar, yo, ¿qué quiero jugar? Y no me enteré de nada, no me enteré de nada. Y es, digo, a ver si es que vosotros sabéis lo que es el yo-yo. Sí, a ver. A ver quién me lo explica para tontos, digo para marcianos. No, para tontos no, para marcianos. A ver. Yo. A ver, Iván. ¿Ves? Sí, que me sé tu nombre. Sí, que me lo sé prácticamente todo. Sé, por cierto, cuál es el juego que más te gusta de las consolas. ¿Cuál? No te lo voy a decir, hombre. Lo sé, pero no te lo voy a decir. No quiero aquí desvelarlo delante de todo el mundo. Pero que esto del yo-yo como... Es una cuerda y... El yo-yo es una cuerda. Bueno, y también tiene dos... Es una cuerda. Dos círculos juntados y es una cuerda con dos círculos. Y se enrolla. Una cuerda con dos círculos. Vale, sí, ya me hago una idea. Y la cuerda la vas enrollando en los círculos. Una cuerda que enrollas en dos círculos. Pero como si fueran una. Como si fueran dos ruedas. Como si fueran dos ruedas. Sí, pero. Dos ruedas del tamaño de un tractor. No. No. Muchísimo más pequeño. Del tamaño de una bicicleta. Mucho más pequeño. Del tamaño de las ruedas pequeñas de una bicicleta. Muchísimo más pequeño. Del tamaño de una mosca. Un poquito más grande. Del tamaño de un elefante. Más pequeño. Oye, me estás mareando, ¿eh? O sea, a mí dímelo en centímetros, o sea, en milímetros y micras, y entonces ya me hago una idea. Pues serán 3 centímetros. ¿3 centímetros de la Tierra o de Marte? 3 centímetros de grande. No, pero ¿de la Tierra o de Marte? De ninguna de las dos. A ver, es que el sistema métrico decimal es lo que utilizáis aquí en la Tierra. Pero allí cuando decimos centímetros... O sea, para que os hagáis una idea, un elefante mide 0.5 centímetros. Para que os hagáis una idea de... Pues 3 milímetros. 3 milímetros. Me estás haciendo un lío, ¿eh? Alguien, por favor, que lo explique un poquito mejor. Si se está esforzando el chaval, pero es que no... A ver, ¿quién me lo explica...? El yo-yo. Venga. Gloria. Son dos... Claudia le está chivando algo. Claudia, que yo te estoy yendo con mi oreja trompetera. Dímelo, a ver. Ayuda a tu compañera. Dos ruedas. De tractor. No. De más pequeñas. Muchísimo más pequeñas. De bicicleta. Más pequeñas. De monopatín. Sí. Venga, pues dos ruedas de monopatín, perfecto. Venga, seguimos. El yo-yo son dos ruedas de monopatín a las que te subes y ¡guau! No. Te bajas. Tampoco. Te quedas ahí. No, la cuerda. ¿La cuerda? La tienes que enroscar. Te atas a la cuerda, te atas a un coche y vas ahí deslizándote. ¡Ah! Lo salvaje. Tampoco. Tienes que coger la cuerda y intentarla subir. Tienes que subir la cuerda. Esto se hacía cuando el ejército y eso, ¿no? Tienes que subir o lo hacéis aquí en el gimnasio. Le subiste a la cuerda y... ¿Es eso? Que tienes que subirte a la cuerda. Y no. A pulso. A pulso. Sin nudos, ni nada. A pulso solamente. No. Pero entonces, ¿quién se sube a dónde? No se sube nadie. Ajá. Tienes que intentar expulsar. Expulsar. Quedas expulsado. Esto es como los reality shows esos. Quedas expulsada. Gloria, quedas expulsada. Que siempre he querido hacer esto. Gloria, quedas expulsada. Claudia, quedas expulsada. Fuera. Mateo, quedas expulsado. No, oye, venga. Pues tú tienes que intentar subir esa cuerda. Subir esa cuerda a pulso. No. Tienes que intentar subir esa cuerda a las dos ruedas para intentar ponerle la mitad. La mitad. Esto, o sea, diréis, sí, seguro que estáis diciendo que los marcianos somos un poco torpes, pero es que ya os digo que con el tema de los juegos se nos atraviesa un poco. O sea, tú me hablas de física molecular, de tecnología de drones, de no sé, de nanotecnología, por ejemplo, de pues no sé, del ADN, lo que queráis, de lo que queráis. Ahora me hablas de juegos. A ver, alguien más que me queda por ahí, que a ver si me entero. Mateo. Vamos a ver. Venga. Son... Confío en ti, Mateo. Mateo, tío, confío en ti. Mateo, Mateo, tío. Mateo, tío, eres mi salvación. Mateo, que no me puedo volver a amarte así. Mateo, tío, venga, dímelo. Son dos ruedas de monopatín. Dos ruedas de monopatín. Que no te llevan a ningún lado. Que no me llevan a ningún lado. Vaya rey de monopatín. Y las ruedas están juntadas. Están juntadas. Bien, se han pegado con pegamento. No, llevan un tornillo. Llevan nocilla dentro. Crema de chocolate, quiero decir. No. Están juntadas dos ruedas. Sí. Sí, bien. ¿Y tienes una cuerda? Tengo una cuerda. Y... hay un espacio entre las dos ruedas. Hay un espacio entre las dos ruedas. Un espacio donde tú vives. ¿Un espacio donde yo vivo? No, no. Ah, que no es donde yo vivo, vale. Es más pequeño. Muy pequeño. Sí, como de 10 metros cuadrados. No, no, de un centímetro. Ah, de un centímetro. ¿De Marte o de la Tierra? No, no, de la Tierra. Ah, de la Tierra. Uf, qué difícil. Venga, sí, sí, sigue, sigue. Que estamos en ello ya. Luego enroscas la cuerda. Enrosca la cuerda. Por el centímetro que hay de separación. Y luego haces un nudo. Enrosco la cuerda al centímetro de separación. Pero si hay separación, no hay nada. ¿Cómo voy a enroscarla en la nada? A ver, Iván, ¿qué algo quiere decir, Iván? Que tiene, la separación que tiene un tornillo en el medio para poner la cuerda. Es verdad que me lo habíais dicho, es que no me da, si es que los marcianos para estas cosas... Bueno, que tiene un tornillo, una cuerda, un rollo, y entonces... Y tienes que ir cogiendo y la metes en el dedo, en cualquier dedo que quieras, y tienes que ir... La metes la cuerda en el dedo, lo que es... Lo tienes que es. Hacer un... No, tienes que hacer un nudo... Pero te la metes por dentro del dedo. No. Uy, qué dolor, ¿no? Bueno, quiero decir, a los marcianos no nos duele, porque los marcianos nos podemos quitar las extremidades y volverlas a poner sin ningún problema. Pero vosotros, yo sé que eso es cirugía pura y dura. No, tienes que hacer un nudo y que no. Que estaba pensando yo que igual les estaba tomando un poquito el pelo. No, ¿será eso? Será igual, que tampoco estoy yo seguro, pero así tal y como yo lo estaba repasando, digo, lo que les estoy diciendo a estos chavales, igual es que les estoy tomando el pelo. Pues sí. Va a ser eso. Un poco. Un poquito demasiado. Nada, una cosa normal, que en el fondo ya me he enterado. Ya me he enterado perfectamente. De hecho, lo primero que he hecho al bajar aquí, me he venido a la biblioteca y he cogido un libro de juegos de niños de la Tierra. Y entonces me dio el yo-yo, y he visto una foto y pues ya está. Y nada, y muchas gracias, ¿eh? Oye, que me vuelvo a amarte, pero no me miréis así. Y no ha pasado nada, ¿eh? Venga, adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Tenéis cara como de haber visto un extraterrestre? Algo así, sí. Algo así. Vimos algo. Vale. Bueno, no, es... Igual es el que suele venir siempre. Bien, tampoco tenéis que tomárselo muy en cuenta porque, no sé, pobrecillo, es el único entretenimiento que tiene cuando baja a la Tierra. Es tiempo de debate en la pizarra. Los grandes debates de la pizarra que solucionan, bueno, los grandes enigmas de la humanidad. Básicamente, semana tras semana estamos ya avanzando, estamos poniendo a niveles de conceptuales muy avanzados. En esta ocasión vamos a debatir acerca de algo pues a lo que hay que echar mucha imaginación o mucha ciencia. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Hoy vamos a debatir sobre los viajes al futuro o al pasado. ¿Existen? ¿Pueden existir? ¿Existirán? ¿Han existido? ¿Podemos viajar al futuro? ¿Podemos viajar al pasado? ¿Lo pueden hacer otros? ¿Lo han hecho ya? En este debate, dos o tres de vosotros vais a tener que defender una postura y otros dos o tres de vosotros otra, que no tiene por qué coincidir con la que vosotros pensáis, con la vuestra original. Y al final del debate, pues me la contáis si queréis. La vuestra, si no coincide con lo que yo os propongo. Yo lo que pretendo con esto es que le deis un poquito al coco, que le deis al coco, que no está mal, que también aprendáis a pensar cómo piensan los otros, a entender cómo piensan los otros, etcétera, etcétera. Y entonces, así tal cual los tengo colocados, a Lucas y a Gloria les voy a pedir que me defiendan que existen los viajes en el tiempo. Existen, existieron, existirán, da igual, lo que vosotros decidáis. A Mateo y a Iván les voy a pedir que defiendan que no existen, ni pueden existir, ni existirán los viajes en el tiempo. Y a Claudia, que la tengo delante de mí, le doy permiso para que escoja cualquiera de las dos posturas, pero tiene que hacerlo ya. Claro, no vale después. Ya. Sí. ¿Qué vas a defender? Con Lucas y Gloria. Con Lucas y Gloria, que sí existen los viajes en el tiempo. ¿Pueden existir o han existido? Empezamos por los defensores de... Venga, del sí. Del sí. Solo una pincelada de momento. Una primera afirmación. Una primera afirmación de sí y por qué o sí y una idea. Venga, Lucas. Pues van a existir porque en el futuro ya va a haber mucha más tecnología de la que hay y se va a poder inventar. Vale. No existen, pero existirán. Gloria. Sí se van a poder existir, yo creo, porque va a haber más cosas en el futuro. Uh-huh. Por ejemplo, ¿podrá existir la máquina exprimidora del futuro, por ejemplo? Sí. Que es una máquina exprimidora y a la vez máquina del tiempo. Claudia. Yo lo mismo que Lucas, que también va a haber mucha más tecnología y... Uh-huh. Vale. O sea, que confiamos en que en el futuro inventen cosas que hoy en día pues parece que no están todavía inventadas, demostradas. Mateo, ¿tú qué piensas? Yo pienso que no va a existir porque la tecnología no creo que vaya a avanzar mucho más. No, nos vamos a quedar más o menos así. Sí. Sí. ¿En todo nos vamos a quedar así? ¿Sí? Bueno, algunas cosas sí, y en otras no. ¿Seguiremos teniendo que, no sé, planchar la ropa a mano? Bueno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, yo estaba confiando en que aparezca una máquina, pero es que hay alguna, pero vamos, que no sea un incordio, que sea una cosa... Iván, ¿tú qué opinas? Pues que no, que a lo mejor... las máquinas del tiempo no creo que existan porque tendrán que hacer muchísimas cosas. Las máquinas del tiempo tendrán que hacer muchas cosas. Sí, porque como se mete una persona dentro, me parece a mí que sí, que no. ¿Qué le puede pasar si se mete una persona en la máquina del tiempo? Porque a lo mejor cambia en otro mundo que no sea este. Ah, porque existen otros mundos, entonces. Sí, ¿No crees en el... En los viajes en el tiempo, pero sí en los universos paralelos. Sí. Vale. Bueno, es un dato importante. Claro, no es que no crea en nada, es que cree en otras cosas. Lucas, entonces... Yo planteo, si tú crees que se va a poder viajar en el tiempo, ¿cómo es posible que no tengamos aquí ya un viajero del tiempo? Porque no hay tanta tecnología... No, pero vamos a ver. Imagínate que dentro de 100 años se inventa el viaje en el tiempo. ¿Sí o no? 100 años, ¿vale? 200, sí. 300, me da igual. 100. Y entonces esa persona que está ahí dice, voy a ir al colegio Laría a este día, este sábado por la mañana, voy a ir a este pasado de 2016. Uh-huh. ¿Y por qué no está aquí? ¿O es que a nadie se le ha ocurrido venir hasta aquí? Bueno, porque a lo mejor ahora no... ¿No les interesa? No les interesa venir. Ya. Pero si no, esto estaría lleno de crononautas. Sí. De viajeros en el tiempo. Gloria, ¿tú crees que va a ser más fácil viajar al futuro o al pasado? Porque hay gente que dice, no, no, es que solo se va a poder viajar al futuro o solo se va a poder viajar al pasado. Yo también se podrá viajar al futuro. Sí. Porque hará más, habría más tecnología y... ¿Y viajamos al futuro y luego podremos volver a viajar al pasado? Sí. ¿Y qué pasa si... Claudia, ¿qué pasa si yo viajo al futuro y miro en los, no sé, en los periódicos, en los resultados de las quinielas, los resultados de lo que va... Bueno, de quién va a ganar. Y acierto 14. Porque he viajado al futuro y luego viajo al pasado. Pues entonces estoy alterando el futuro, ¿no? Sí. Porque en el futuro normal, en el futuro versión A, yo no era multimillonario, pero en el futuro versión B soy multimillonario. ¿Cómo es esto? ¿Es otro universo? ¿Cómo funcionaría? ¿No lo tienes pensado? Yo te veía la científica desarrolladora de la máquina del tiempo, pero veo que no lo tienes todavía muy trabajado. Mateo, ¿tú le ves más problemas al viaje al futuro o al pasado? ¿Le ves más problemas técnicos o más problemas casi filosóficos? De esto de que te encuentras con tu propio yo del futuro, del pasado. ¿Qué hay más problemas técnicos? ¿O es un problema que es que, no sé, se destruiría el mundo, se crearían mundos paralelos o sería un caos tremendo? Pues a mí me gustaría saber cómo voy a ser en el futuro. ¿Eso es lo que más te gustaría? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero cuándo? Yo te voy a decir cómo vas a ser en el futuro. Vale. En el futuro vas a llevar gafas y unos auriculares azules. ¡Ya! ¡He acertado! Bueno, era un futuro de 2 segundos. Ah. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría del futuro? ¿Te gustaría...? Pues a mí me gustaría lo que te dije, saber cómo voy ¿Pero a con ser. Qué edad? ¿Con qué edad? ¿Qué te gustaría? ¿Saber qué vas a trabajar o...? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y en qué te gustaría trabajar? Me daría igual. Mientras sea bueno. Ah, ¿tú quieres ser bueno en algo, en lo que sea? Sí. Vale, bien. Bueno, Iván, ¿a ti te gustaría más viajar al futuro o al pasado? ¿O a ninguno? A ninguno. Lo que sí era lo de Gloria. De que si vas al pasado, digo yo que se te desaparecerá la máquina del tiempo. Si vas al pasado, te desaparece la máquina del tiempo porque no se inventó. Sí. Ah, y te quedas atrapado en el pasado. Sí. Uf, vaya lío. Me está doliendo la cabeza ya. Me está doliendo la cabeza. Casi que os voy a dejar que cada uno diga lo que así originalmente pensaba, a ver si es lo mismo que habéis expresado o no, porque a mí me está doliendo tanto la cabeza que yo creo que tengo que irme ya al presente. Lucas, ¿es lo que tú opinas? ¿Que es de verdad que sea...? Pues no, yo prefería viajar pues para ver cómo sería de mayor en el caso del futuro y para ver cómo era el mundo antes o mis antepasados en el caso de viajar al pasado. ¿Pero crees que se podrá hacer algún día? No. ¿No? No creo. Gloria, ¿tú crees que se podrá algún día? No. No. Definitivamente no. No. ¿Y te gustaría? No. No, tampoco, vale. Redondo, perfecto. Claudia, tu opinión ahora sí, de verdad. ¿Crees que sí se podrá o no? No. No se va a poder. ¿Y te gustaría? Tampoco. Tampoco te gustaría. Bueno, pues nos quedamos así. Bueno, chicos, pues nada, yo me voy a quedar en el presente porque es que me mareo. Yo, o sea, cuando viajo en coche, en avión, en barco, en helicóptero no he viajado, pero no me mareo. Pero viajando en el tiempo me pillo unos mareos, pero bastante considerables. O sea que yo creo que me voy a quedar aquí, aunque voy a viajar en el tiempo con la música. Y tres, los famosos mosqueperros y el pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. Amis por todos dogos son los tres mosqueperros, sus hazañas más de 1000 nunca tienen fin. Y en la lucha no hay rival que les gane en el combate, uno para todos y todos para uno. Todas las semanas tenemos un personaje que nos viene a contar la agenda de ocio para el fin de semana, para hoy sábado, mañana domingo, y los chicos y chicas de producción, que son los que realmente trabajan, los que organizan la escaleta, los contenidos del programa, los que organizan las llamadas, los invitados, pues son quienes me han dicho que tenemos hoy a un personaje, pero yo es que me dicen que es muy famoso, pero yo no le conozco. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo que no me conoce? Soy el gran Gagañán. Estoy al servicio del rey junto a los tres mosqueteros, a Tis, Portés y a Dagaboy. O sea, que usted es Regañán. El gran Regañán. El gran Regañán. ¿Conocéis a Regañán? No. Vosotros veis, vamos, leéis ahí cuentos y novelas y dibujos, ¿no? El famoso Regañán de las novelas de Dumas. Ah. ¿De los dibujos, de las series de televisión? Bueno, a mí me suena un poco lo de los nombres. Ha dicho usted también los tres mosqueteros, Athos, Portes y Araboy. A usted le suenará, ¿no? Me suena, pero los un poco... mosqueteros. No sé, pero yo creo que están un poco cambiados, ¿eh? No sé. No, Athos, que nunca se ata los cordones y cada poco se la pega. Athos. Portes, que es el más fuerte, por eso siempre llamamos para las mudanzas. Ah, y Araboy, que es el más vago y siempre está diciendo Araboy y luego nunca viene. Ajá. Vale, bueno, sí, no tenía el gusto, no tenía el gusto. Yo creí que estaba hablando de otros personajes así, pero no tenía el gusto. ¿Y lo de su nombre también, lo de Regañán también es algo así por el estilo? ¿Cómo, por qué se llama? Sí, porque soy un incomprendido, mi madre siempre me regaña por todo. Ajá. Los mayores es que son un rollo. Por ejemplo, ayer vine a enfrentarme a los hombres del cardenal Richelieu. ¿Conoce el cardenal Richelieu? Sí, hombre, claro, de la novela, sí. ¿Y me castigó sin cenar? Ah, sí. Porque dijo que venía con la ropa toda manchada, divago. Ah, ¿y eso que ganó usted, seguro? Hombre, por supuesto, con mis amigos los mosqueteros. Bueno, no, es que con las madres hay que tener cuidado, ¿eh? Que no valoran a veces las cosas importantes. Claro, siempre me estaba regañando. Y por eso es usted Regañán. ¿Regañán? Uh-huh. Bueno. De todas formas, usted es valiente, seguro, no lo dudo, enfrentándose a quien se enfrenta, pero bueno, habrá pasado un poco de miedo, ¿no? Esos hombres de Richelieu son peligrosos. ¿No tiene miedo de llevarse un espadazo? Muy bien, son muy peligrosos. Dan unos pellizcos horribles que duelen mucho. Y a veces hasta nos tiran el pelo los mosqueteros, porque no vean lo malo que son. Pellizcos, o sea... Unos pellizcos tremendos que tiran. Ya, o sea, yo es que me había quedado con las novelas que eran de espadachines y, bueno, se mataban y esas cosas. Y ustedes... Sí, pero la realidad siempre supera la ficción. A pellizcos, ¿no? Se matan a pellizcos. Bueno, terrible, sí. No me diga usted, bueno, que me están entrando a mí los siete males pensando en ello. Es una vida apasionante la suya, ¿no? Una vida, bueno, de grandes aventuras. ¿Nos puede contar alguna aventura más de estas? Pues mire, hoy no, otro día, porque mi madre me ha dicho que como no ordené la habitación, me quedo sin desayunar también. Voy a hacer esto de la agenda que me han pedido rapidito, a ver si lo arreglo y me queda algún croissant, que está muy rico. Vaya por Dios. Bueno, pues nada, sí, cuéntenos la agenda. Nos quedamos un poquito con ganas, ¿no, chicos? De saber un poco más aventuras. Sí. Aventuras así peligrosas, no sé. ¿Alguien? Bueno, para eso están también los libros, que también recomiendo a los niños que los lean, que están muy apasionantes. ¿Que usted recomienda los libros de Regañán y los tres mosqueteros? Bueno, algunos sitios se me conoce por el nombre de D'Artagnan también. Uh-huh. Vale. Bien. No, para ir dando pistas por aquí. Lo de Regañán es una cosa que me llama así un poco en casa. Ah, vale, muy bien. Lo de pegarle chicle en el pelo, ¿no se lo han hecho alguna vez? Porque eso es lo más terrible que puede... Eso es terrible, pero el chicle, ¿eso qué es? Que aquí no lo tenemos. Ah, es verdad, que estamos todavía en otras épocas. Bueno, pues nada, cuéntenos la agenda de ocio para el fin de semana. ¿Qué podemos hacer hoy y mañana para pasar un buen rato? Pues tenemos para hoy a las 6 de la tarde, tenemos en el Teatro Campoamor de Oviedo un musical que narra la historia de una niña huérfana que se esconde en un viejo teatro y allí conoce a unos personajes, esos locos fantasmas. Ajá. Suena muy bien el Teatro Campoamor en su voz. ¿Lo puede decir otra vez? ¿Teatro Campoamor? Oh, qué bien suena, ¿verdad, chicos? No sé si lo conocéis, el Teatro Campoamor de Oviedo, pero... suena... La voz de Regañán suena como más francés. A los mosqueteros nos gusta mucho el teatro. Sí. No lo dudo. Bueno, ¿alguna cosita más que podamos hacer? Pues bueno, eso tengo que decir que la entrada depende de función donde se siente uno, que tiene distintos precios, quiero decir. Sí. Y tenemos también otra cosa que en este caso es gratuita, es la Casa de Cultura de Castropol. Ajá. Un espectáculo de magia, ilusionista, que se llama El Gran Blaulieu Mondier, a las 7 de la tarde. El Gran Blaulieu Mondier. No, eso es lo que digo yo, es una exclamación. Ah, eso es solo El Gran Blaulieu. Ah, vale, vale. Lo demás lo ha puesto usted. Esa interjección la ha puesto usted, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podemos decir que es una interjección? ¿Ulala es una interjección también? Bueno, yo soy mosquetero, tampoco soy dramático. Bueno. Además estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar en su idioma, que es muy complicado. ya imagino. Porque usted naturalmente, ¿cómo habla? Yo hablo en francés. En francés y la francia. Sí, muy fino, ¿verdad? Sí, sí. Cada, con cada vocal en su sitio. Bueno, sí, alguna cosita más. Ponemos la boquita así todo de piñón para hablar. Y con eso ya está. Espera, que lo voy a intentar. Sí. Bueno, ya, sí. No, pero sí, luego hay que saber el idioma. Yo soy muy listo, bueno. Ya lo sé desde pequeño. Ah, bueno, vale, sí, sí. Termine usted, porque si no nos metemos aquí en unos embrollos que, pues que me veo haciendo yo. Pues termino, que tengo que ordenar en la habitación. Sí, rápido. Mañana a las 5 de la tarde, en el nuevo teatro de la Cerrera, tenemos otro musical que es Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Y la entrada también depende de si es anticipada, 10 euros y 12 la taquilla. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿con eso terminamos la agenda? Sí, sí, me voy a ordenar la habitación, que mi madre ya me está protestando. Muy bien, pues muchas gracias. Yo lo único que le pediría, así para terminar, es que me ha gustado que me dijera otra vez usted La Felguera. ¿La Felguera? Fantástico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Don Reañán. Ya nos veremos o nos iremos en otra ocasión. Un placer, ¿eh? Un placer. Adiós. Adiós. Hasta luego. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Llegó el momento de uno de nuestros juegos. Es muy sencillo. Es el gran juego de las musicabras. ¿Cómo se juega eso? Ah, digo, a ver si lo sabéis, si no vais a preguntarme qué. Pero está bastante claro, ¿no? Las musicabras. No. ¿Será música con cabras? Y templado. Música con palabras. Las musicabras. Abras. ¿Música con palabras? ¿Qué? Música y palabras. Un juego de música y palabras. Muy sencillo. Un oyente o una oyente nos deja una palabra sorpresa y sobre esa palabra buscamos músicas y las comentamos. Me podéis decir, por ejemplo, quién es el autor, cómo se llama y cómo... no sé, por ejemplo, el nombre de la canción, el estilo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estáis dispuestos? Sí. Porque tengo por aquí una palabra que nos han dejado, por cierto, nos han dejado en el 670-721-285. 670-721-285 es un teléfono, un WhatsApp, para dejarnos mensajes de voz, con chistes, con comentarios, con palabras para las musicabras. Y vamos a escuchar a ver qué palabra hemos seleccionado. Hola, me llamo Noa y mi palabra sorpresa es fuego. Fuego. ¿Creéis que habrá músicas con la palabra fuego? Alguna habrá. Alguna habrá, ¿verdad? Me suena. Vamos a ver. Vamos a poner una y pues Lucas me va a decir quién canta, te lo inventas, y cómo se llama la canción, qué estaba pensando este artista cuando, bueno, vamos a ponerla. Bueno, gustarte ha gustado, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo se puede llamar este artista? Teodoro García. Teodoro García. Teodoro García con su canción... Fuego. Ah, Fuego, qué original, ¿no? Sí. Qué original. ¿Y qué le pasaba por la cabeza cuando compuso esta canción? Fuego. Pero no será una cosa un poquito más metafórica lo de fuego. No lo sé. ¿Qué podría ser? Ayudarle. ¿Qué podría ser esto de fuego? Pues que me está haciendo la canción de que necesita fuego por dentro. ¿Fuego por dentro? ¿Pero qué tipo de fuego? Bueno, vamos a poner otra. Gloria nos dice quién puede estar cantando esto. Se lo inventa, no tiene por qué conocerlo ni mucho menos. Y a ver también si es un fuego metafórico. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura. Entonces, ¿qué es esta chica que canta? ¿Cómo se puede llamar? Camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego viejo. Ya, un nombre cualquiera. Niña Pastori. Niña Pastori, venga, Niña Pastori. Y este fuego, a fuego lento, que está asando salchichas o algo. No. ¿Qué? Pues que estará ardiendo algo. Ajá. ¿Pero qué puede estar quemando? Claudia, ¿tú crees que el fuego puede ser así una metáfora? ¿Como que decir fuego puede ser querer decir algo que te pasa por dentro? No sé. ¿No sabes? ¿Sí, Mateo? No. Que es, no sé, podría ser que te mueres de rabia, ¿no? Que tienes fuego dentro. O todo lo contrario. Vamos a terminar con una un poquito más cañera que nos va a comentar Iván. Seguimos adelante abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go, leña al fuego. Esto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos chicos? ¿Cómo se pueden llamar? Pablo Alborán. Pablo Alborán. ¿Y por qué le echan leña al fuego? Pues para encender una hoguera. ¿Una hoguera? ¿Qué tipo de música es esta? Pues... ¿Reggaetón? ¿Es vals? ¿Es un vals? Como digo yo, música pastillera. Música pastillera. Pues nada, esto ha sido el rápido y fugaz juego de las musicabras. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Vamos con un jueguito más de palabras. Vamos a mezclar palabras, el juego de las palabras, amigas. Yo os propongo juntar palabras para que pues digamos las cosas, por ejemplo, más rápido, ¿no? Tenemos hambre. A estas horas yo habéis desayunado bien, yo he desayunado poco. Y entonces, según terminemos el programa, ahora a las 10, me voy a pedir un café con leche. Pero ya, así para ir más rápido, pues me puedo pedir un café con leche, podría ser un caché, ¿no? Café con leche, caché, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser o no puede ser? Puede, pues, puede. Vale. ¿Un colacao con galletas, cómo sería? ¿Un colacao con galletas? Así, ¿lo una cacao? Sola. ¿Eh? ¿Lo cacao? O unas colalletas. ¿Unas colalletas? ¿Colacao con galletas? Colalletas. ¿Y un croissant con mermelada? Qué rico. Crolada, sí. Una crolada. Vas a una pastelería y me pone a desayunar una crolada. ¿A qué estaría bien? ¿A qué estaría bien? Sí. ¿Y entonces qué sería? ¿Qué podría ser un caletendo zubato? Caletendo zubato. Caletendo zubato. Esto también para decirlo más corto, porque si no es un poco largo. Caletendo zubato. Un café con leche templada, 2 de azúcar en vaso alto. Café con leche templada, 2 de azúcar en vaso alto. Caletendo zubato. ¿Y qué me decís de los animales? Los animales monstruosos que mezclan dos. Bueno, hay otros que no son monstruosos. Puede ser, por ejemplo, el perro lobo, ¿no? Podría ser un perro lobo. O el oso hormiguero. Que no es una mezcla de oso y de hormigas, sino que es un oso que come hormigas. Imagínate, si no. Imaginaos un animal que fuera la tarannaga. Tarannaga. Podría ser una tarántula y una luciérnaga. Tarántula y luciérnaga. O sea, un animal monstruoso. Imaginaos una tarántula así peluda, una araña horrible y encima con luz. Una cosa tremenda. ¿Y la mezcla de una cebra y una burra, cómo sería? Una cerra. Una cerra, por ejemplo. ¿Y la mezcla de una cebra y un tigre? ¿Cetrigre? Una cebra y un tigre. ¿Cegre? Una cebra y un tigre. Yo lo que creo es que con tantas rayas, una cebra y un tigre lo que daría es un ajedrez. ¿No? Una cuadrícula. Sí, sí. Una cuadrícula. Bueno, pues si tenéis alguno, tenéis algún monstruo de estos. No. Bueno, si os ocurre alguno, también podéis escribirnos a lapizarra@videoimaginacion.es. Lapizarra@videoimaginacion.es y los contamos y así jugamos con las palabras. Y enseguida, pues nada, enseguida tenemos que terminar. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Venga, vamos con el último juego, el más rápido y vertiginoso para cerrar el programa, el juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me tenéis que decir lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Lucas, ¿qué es lo mejor de una silla coja? ¿Lo mejor? ¿De una silla coja? Que te puedes balancear. Ah, qué bien. Gloria, ¿qué es lo peor de un sábado? Que te tienes que levantar temprano. No me digas. Qué horror. ¿Qué es lo mejor de un abrazo, Claudia? Que sientes energía. Bien. ¿Qué es lo peor de un regalo, Mateo? Pues que luego igual no te gusta. ¿Qué es lo mejor de una bofetada, Iván? Eso es difícil, ¿eh? Lo mejor de una bofetada, pero algo tendrá que tener bueno. Pues que después si haces algo mal y te metes una bofetada, pues después ya piensas lo que has hecho mal. Ah, que aprendes, una bofetada merecida. Yo es que no soy muy partidario de que haya bofetadas merecidas, pero bueno, yo no me meto. ¿Qué es, Lucas, lo peor de un sapo? Que es viscoso y asqueroso. Ah, nada más y nada menos. ¿Qué es lo mejor de una mentira, Gloria? Que es rebote. ¿Qué es lo mejor de una mentira, Claudia? Nada. Mateo, ¿qué es lo mejor de una mentira? Pues... Iván, ¿qué es lo mejor de una mentira? Pues que puede colar o no. que cuele entonces. ¿Qué es lo peor de una sonrisa, Gloria? ¿Qué es lo peor de una sonrisa, Claudia? ¿Qué es lo peor de una sonrisa, Mateo? Yo creo que nada. ¿Qué es lo peor de una sonrisa, Iván? Pues que puede ser falsa. ¿Qué es lo mejor de la radio, Lucas? Que sales por ella. Pues nada, si hemos salido por ella todos, por RPA. Muchas gracias, Lucas. Hasta otra ocasión. Adiós. Hasta otra, Gloria. Adiós. Hasta otra ocasión, Claudia. Adiós. Adiós, Mateo. Hasta luego. Hasta otra, Iván. Hasta luego. Y a vosotros, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.